ya que no puedo decírtelo al oído por la distancia cruel que nos separa. Quiero decirte por medio de mi canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que a mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Cómo pretendes, mi amor, que yo te quiera si tú en cambio me pagas con olvido? Haces falta porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Qué lindo, canario, qué lindo. Sentimiento, Víctor. Sentimiento. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia